arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con vosotros y vosotras en conexión. No esta vez Bilbao-Barcelona, sino Bilbao-Lugo, porque Asier está en Lugo. ¿Qué haces ahí? Esto, o sea, ya de... Me estoy quedando sin ideas para hacer conexiones frikis y entonces ya... Esta vez es Bilbao-Lugo. Has dicho Lugo. Hoy toca Lugo. No, estoy aquí... Que me he venido para el fin de semana, que sabes que yo soy oriundo, no sé si se dice así, pero parte de mi familia es lucense, como mi padre, por ejemplo. ¿Tú te acuerdas del osito Misha? El osito Misha, claro que sí, las Olimpiadas del 80 de Moscú. Eso es, con 65 países haciéndoles boicot y todo aquello. Pues es que vamos a irnos al año 80, vamos a repasar la banda sonora del año 1980. Nadie como Anetchi, no hay nadie como tú. El año en que Ronald Reagan llegó al poder en Estados Unidos. A ese sí que le hubiera hecho yo un buen boicot. La verdad, y toda la movida aquella de... Bueno, la guerra Irak-Irán también. En el año 80, o sea que... El horror empezaba ahí. Y un montón de cosas. Las primeras elecciones al Parlamento Vasco, por cierto. Hombre, ¿y quién ganó? El PNV. Sorpresa. Por cierto, años duros también en el terrorismo, tanto de la extrema derecha como de ETA, o sea que... ¿Y quién murió? Gente muy famosa. Fue asesinado... John Lennon. Efectivamente, asesinado John Lennon. Fíjate, esto que lo decimos ahora como con alegría, entre comillas. Es verdad, o sea, iba a decirlo, por favor, no me malinterpretéis. Lo he dicho porque no me lo sabía, me lo ha dicho Iñaki antes, entonces lo digo con la alegría del que lo sabe, pero no me alegro en absoluto de que mataran al bueno de John Lennon, al pobre. Félix Rodríguez de la Fuente en accidente aéreo, que eso nos dolió mucho a los niños y niñas. Me quedé traumatizado y encima luego eso nos dio amigo Félix de Enrique y Ana. Alfred Hitchcock, hombre, murió también. Qué grande. Se inventó el post-it, el videojuego de Pac-Man. El post-it para chafarnos la vida a todos los oficinistas del mundo. Yo lo sigo usando un montón, ¿eh? Que conste. Ya, sí, no, la verdad es que es muy práctico. En fin, vamos a hacer la banda sonora de 1980. Primero la banda sonora del obvio. Ya haremos un segundo programa la semana que viene con cosas un poquito menos obvias. Vamos a empezar. La Rogueta Masaspi y Ratia. La radio que sueño. Únete a la radio. Está sonando Ace of Spades de Motorhead del año 80, pedazo de disco, oiga. Sí, le he ido por ahí que es como una pisonadora este disco, es verdad. La verdad es que es un temazo, sí, y es un discazo, sí, es tremendo. Todo esto sale porque salió el otro día el Heaven and Hell de Black Sabbath cuando hablábamos de Ronnie James Dio y de la retirada de Ozzy Osbourne, bueno, retirada. De aquella manera. Bueno, se retiró y luego ya se murió. Sí, de Ozzy Osbourne. Y que sea. Y bueno, pues por eso también queríamos repasar el año 80. Y joder, pues es que en temas de rock así durillo y metal, fíjate, Easy, Motorhead, Iron Maiden, Judas Priest, que sacó el ¿cómo se dice? El British Steel, efectivamente. Saxon, fíjate. Era toda la nueva ola del nuevo metal británico. Iron Maiden, su primer disco. Iron Maiden, su primer disco, efectivamente. Y AC/DC sacó ese pedazo de disco, Back in Black, del cual os vamos a poner Back in Black, precisamente. Ese tributo a Bon Scott. Eso es, otro que había plegado un poco antes. Efectivamente, sí, sí. Y en realidad, como decían ellos, es una celebración de la vida de Bon Scott. ¿Qué más del año 80? Batiato, ¿no? ¿O qué? Bueno, Batiato, que estaba en este proceso de pasar de ser una especie de músico semiclásico vanguardístico a una estrella rutilante del pop durante todos los 80, y en el 80 saca su disco Patriots, que fue uno de sus primeros grandes éxitos, y este tema, Up Patriots to Arms. senza stupidi che i fiumi sono in piena, potete stare a galla. E non è colpa mia se esistono carnefici, se esiste l'imbecillità, se le panchine sono piene di gente che sta male. Patriot Farms, engagez-vous, la musica contemporanea mi butta giù. De tema, ¿eh? Hay en el rock pop y en, bueno, más bien en el pop rock y demás, pues fíjate, ahí estuvieron los Police, Bruce Springsteen, bueno, Bruce más en el rock, ¿no? Sí. Pero bueno, los B52, Queen, The Queen, los Pretenders con su primer disco. Got this in pocket, got battle, I'm gonna use it. Intention, I'm feeling mental. Gonna make you notice. Got motion, restrained emotion. I've been diving, detour leaning. No visa, just seems so pleasing. Y aquí estábamos escuchando su Brassin' Pocket, que tanto me gustaba de pequeño. ¿Qué te parece si vamos al Hungry Heart de Bruce Springsteen, de The River? Que os hemos puesto un montón de veces, hemos puesto alguna canción de ahí, pero Hungry Heart yo creo que no la hemos puesto nunca. Y en realidad es en cierta manera el tema que salvó la carrera de Bruce, que estaba a punto de tirar la toalla, y este fue el primer tema que entró directamente en lo más alto, bueno, no lo más alto, pero sí que estuvo ahí bastante arriba en las listas en Estados Unidos. I went out for a ride and I never disco de River, que además ahora justo están sacando la peli esta del, de la historia del Nebraska. Mm-hmm. Efectivamente, efectivamente. Que por cierto, yo creo que ya lo hemos contado alguna vez, pero yo creo que Hungry Heart se la ofrecieron... No, o sea, no, la canción la escribió para los Ramones. Pero le dijo su manager, no, mejor la cantas tú. Fíjate. Ahí tuvo ojo John Landau. Sí, sí. ¿Cómo hubiera sido, eh? Hungry Heart por los Ramones, no sé. Pues una canción de los Ramones. Bueno, bueno, los Ramones, ojo, que ese año luego hablaremos. Luego hablaremos. Ay, madre mía. Mira, mira, mira, este bajo. Este es John Deacon, tío, el creador de Another One Bites the Dust, que estamos escuchando así un cachitín. Cuando John Deacon ya comenzó a convertirse también en el salvador de la banda, ¿no? Y a fabricar algunos de sus éxitos más universales. En este caso, ripiándolo un poco, pero con todo el respeto de algunos de los Chic. Bueno, Michael Jackson les dijo, sacad esto de single, que con esto vais a petar. Y ellos, ¿qué va? Y fue verdad. Sí, Michael, tú entiendes de esto. Mentira, sí, entendía. Another one bites the dust, and another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, hey, hey, gonna get you too, another one bites the dust. Bueno, ¿qué más? ¿Tú querías poner alguna otra cosilla? A ver, ¿qué? Pues yo qué sé, o sea, aquí moviéndonos en estos mundos, si te parece, creo que hemos hablado, has nombrado a Peter Gabriel, y Peter Gabriel ese año sacó su tercer disco, el Melt, y en ese disco cantaba una emergente estrella llamada Catherine Bush, más conocida como Kate Bush, que sacó su tercer disco. Sí, señor. Y uno de sus singles más famosos, Babushka. Por cierto, que hemos escuchado Babushka y en ese disco también estuvieron Paul Weller, Tony Levin, Phil Collins. La verdad es que sí, colaboró allí un montón de peña, ¿eh? Y además lo produjo Steve Lillywhite, que eso no me acordaba, tío. Otro de los productores míticos. Bueno, hombre, nuestro Bowie no puede faltar, ¿no? No. Con su Scary Monsters and Super Creeps, ese disco que de alguna manera recoge, yo creo que todo lo ha aprendido hasta ese momento, ¿no? En los discos anteriores, desde el soul pasando por el pseudo prog, pasando por, yo qué sé, por tantas cosas. Sí, sí, y que también dejó, además de un discazo de principio a fin, uno de sus temas más eternos, como es este Ashes to Ashes, que era una segunda parte del Space Oddity. Producido por Tony Visconti, claro. Otro gran productor que ya hemos hablado mucho de él. Su eterno escudero. Y con Robert Fripp, por cierto. En fin, ¿qué más? ¿Qué más podemos sacar? Otra bandaza, y ahora nos estamos acercando hacia el post-punk y a los mundos más oscuros, que sacaron, uh-huh. no sé si, creo que es su segundo disco, es The Cure, su 17 Seconds, 17 segundos, y otro de sus temas absolutamente memorables, como es A Forest. Fíjate que cuando más antes que hemos hablado fuera de antena hemos dicho The Cure y yo digo, hostia, pero si es verdad. Es que, o sea, The Cure, yo no me acordaba que ese disco yo, era. Yo creo que los tenemos. A The Cure yo siempre lo tengo como movido, como más hacia nosotros, digamos, ¿no? Siempre pienso que es más actual de lo que es. Es que es muy loco, sí. Pero bueno, ya que te has metido en terrenos que nos llevan hacia el post-punk y hacia la New Wave y demás, pues ahí fíjate, ese disco, o sea, ese año hubo. pues discazos de The Jam, de Quan Deva Animen, de Talking Heads, de The Sound, de Los Fall. Madre mía. Bueno, yo qué sé, de tanta peña. Y, como no, el Closer de Joy Division. Grandísimo disco, donde los hubiera. Esa especie de testamento de Ian Curtis, ¿no? En cierta manera. Segundo y último disco de la banda por causas mayores. Y perdón, que me estoy riendo mucho de que la gente se muera, y no me río de que la gente se muera, me río... Es verdad, estás como que te estás riendo todo el rato que sale un muerto. Me río de lo tonto que soy. No. Nos quedamos con un tema de Closer, mi favorito, que es el 24 Hours. También sacó disco ni más ni menos que los Talking Heads, el Remaining Light, un discazo ahí donde se metieron elementos de afrobeat, donde hubo momentos en los que el bueno de David Byrne, como la canción que os vamos a poner, que es muy obvia pero es una maravilla, que es Once in a Lifetime, temazo, pues medio recita y tal. Uh-huh. Tengo entendido que fue su productor, ¿no? El que le... Brian Eno. Que efectivamente, eso te iba a decir, su productor, que era Brian Eno. Sí, sí, toda la razón. Es que Brian Eno, de hecho, saldría por varios sitios en este... en los 80, la verdad. Si nos pusiéramos aquí a mirar, porque hayamos dicho alguna cosa donde Brian Eno también participaba, pero bueno. Y les dijo, ¿por qué no picáis ahí al rollo? Él había escuchado mucho Fela Kuti y tal. ¿Por qué no picáis hacia el afrobeat y tal? Y salieron cosas como este Once in a Lifetime. And you may find yourself

Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you care to see these songs of freedom? Won't you care to see redemption? ¿Qué más, tío? Pues mira, en el mundo del punk, fíjate, estuvieron los Dead Kennedys, pero pues sea el disco, uno de mis discos favoritos de los Ramones. Hombre. El End of the... Hombre. No, iba a decir End of the Century, estaba pensando en el... Yo... O sea, me he ido al título de Crime of the Century. Pues es que yo también iba a decir End of the Century. No, es End of Century. Vale, vale. El disco en el que tuvieron, no sé si la brillante idea o tal, de ir con Phil Spector. Lo intentaron. De productor. Les pasó de todo, ¿eh? Creo que les sacó una pistola un día porque se querían ir y dijo que el que no. Tuvieron un mogollón de choques con él, pues porque ellos, claro, ellos eran más de hacer a lo que saliera, digamos, así rápido y tal, y el otro les hacía ensayar y ensayar y ensayar. Encima hizo que se pusieran de mala hostia también entre ellos. Es que en fin, a quién se le ocurre, la verdad. Ahora me estás haciendo dudar si es End of Century o End of the Century. Vamos a comprobarlo. Mientras tanto tú lo miras, digo que recuerdo el documental ese que titulaba The Story of the Ramones del 2003, que también empezaba con, no sé si End of Century o End of the Century, y que hablan mucho de la movida que tuvieron con Phil Spector. Y bueno, como Johnny Ramone dice que les había chafado todo el sonido y tal, pues fíjate qué disco, donde estaban Rock and Roll High School, donde estaban, yo que sé, un montón de temazos, ¿eh? O sea, me ha venido ahora ese a la mente que podemos poner ese, pero me acuerdo de Joder, Baby, I Love You, Do You Remember Rock and Roll Radio. Ya, yeah, es una locura, sí, sí. Te confirmo que es End of the Century, por lo que veía en la portada. Century, sí. Vale. Vale, fenomenal, yo me había equivocado entonces. Bueno, no, vamos a poner que, rock. Lo he visto por algo que ponía End of Century, ¿eh? Pero he ido a la portada y la portada ponía End of the Century, así que con eso nos quedamos. Pues confirma, Rock and Roll High School. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock Bueno, oye, en el Prog antes hemos hablado un poco, bueno, Kate Bush podía entrar ahí, Peter Gabriel, pero aunque sea por nombrarlos, que estuvieron discos de Rush, disco de Jethro Tull, de Alan Parsons, de Yes, de Genesis, en fin. Y no sé, bueno, pues podíamos, si quieres, venirnos aquí más cerca, o hay algún igual que te has quedado por ahí con ganas, ¿no? ¿O qué? Es que hay tantas cosas que han salido, o sea, que salieron ya ese año, o sea, pues eso. De Police no hemos puesto, claro, por ejemplo. De Police o los Dire Straits. Quiero mencionar de nuevo, ya que estoy en esta fase, al mítico Rabo de Nubo de Silvio Rodríguez, que ya le pusimos en el programa pasado, así que pues le liberamos en este programa, pero maravilloso disco. No me quedaba con el chincho de meter algo de lo que has dicho, de Dire Straits o de los Police, si te apetece. Pues pongamos este temazo antes de que ellos mismos, en mi opinión, se lo cargaran unos años después, Don't Stand So Close to Me, del Sinyata Mondata. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age. Aquí, por ejemplo, en Euskadi estábamos, en Euskal Herria estábamos, pues saliendo un poquito del rock prog, que hacían gente como Itois, lógicamente. Ezequiel, por ejemplo. We'll be right back. eremuko dunen atzetik dabil. Zulo urdin guztiak miatu ezin. Ezekiel. Y también de los cantautores y tal, y empezaba a entrar, a partir de poquito después empezó a entrar el rock radical vasco. Por ejemplo, la primera maqueta que grabaron Scorbuto la grabaron en el 80, o sea, que fíjate. Flipa mandarinas. Y por ahí por Madrid andaban ya iniciando el camino de la movida, y con los Nick, que luego pues eso, Nacha Pop, los Nicky, Mecano, Los Secretos, toda esa gente, ¿no? Bueno, es que mira qué discos salieron aquel año. Bueno, algunos que no son de la movida, porque también salió un disco de Miguel Ríos, un disco muy famoso, que se me olvidó el título ahora, el Rock Boomerang, ¿no? Algo así, ¿no? Rock and Roll Boomerang. Ese, Rock and Roll Boomerang, sí, Leño, sacó discos. Hombre, Madera, más Madero Pop, el segundo. Sí, señor, Nacha Pop, Bloque. El Hijo del Alba, discazo. Tequila, sacaron Viva Tequila, que es un hombre muy movida, igual no era, pero... Bueno, pero todo vale. Todo vale, ¿no? O sea, unos te dirán que todo eso que hemos dicho es movida, y incluso uno te dirá, no, si la movida ya se había acabado por el año 80. Puede ser. Sí, sí. Bueno, ¿y qué quieres que pongamos? Joder, y despedimos, pues... quizás, ¿no? Porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Entonces ponemos Enamorada Juvenil, de su música moderna. Me parece un colofón más que ideal. Y además me retrotrae a mis 9 o 10 años, que me gustaba mucho a mi Radio Futura. Una canción de la que luego renegaron, bueno, incluso de aquella fase, ¿no? En la que les parecía que era todo demasiado frívolo y demasiado fácil. Pero bueno, hace poco, mira, el otro día le escuché a Santiago Auserón decir que no, que se ha reconciliado mucho con todo. Menos mal. Con todo aquello. Santiago. Porque pobre Herminio Molero, que era el que montó el grupo. Sí, y luego mira. Pero bueno, Radio Futura son los que realmente trajeron toda esa parte de la New Wave y el post-punk hacia acá, ¿no? Antes de luego ir por otros derroteros, pero oye... Una maravilla. Sí, sí. Es un muy buen disco, la verdad, se ha dicho. Pues nada, aquí hemos puesto esta banda sonora 1980. Esperamos que os haya gustado. A muchos será para recordar cosas o cosas que ya conocíais. La gente más joven, que algunos pocos, pero algunos poquitos nos escuchan, pues igual pueden descubrir alguna cosilla. La muchachada. Claro, muchachada que no ha oído estas cosas. Y nada, que la semana que viene hacemos una segunda parte, pues con cosas... menos obvias, es una subbanda sonora, o no sé cómo llamarla. Sí, la underground. Una por encima y otra por debajo. Bueno, a ver, que también vamos a ver cosas que son relativamente... Sí, sí. Para gente que escucháis música, muchas van a sonar, pero bueno, no son tan obvias, digamos, ¿no? Ese año sacó el disco Tchaikovsky, me parece. Creo que lo vamos a poner la semana que viene. Mira. Tchaikovsky. Tchaikovsky. Igual era de la movida. Ya se había acabado. Su movida ya se había acabado, es verdad. Hace unos años. Bueno, Festival del Humor. Os emplazamos a la semana que viene. A todos los compas y las compas de Radio Almaina, Granada 88.5 FM, Bilbao, la Gaita Mesa Spirratia 97.0 la FM. Y a los que nos escucháis por cualquier otro medio. Agur, gracias. Agur. Stop. quítate el cinturón.